cha-cha. Ya se acerca el basurero a llevarse lo que no sirve pa' na'. Para acá, guarachando y bailando cha cha cha, a esconderse caballero que se lleva lo que no sirve para nada. A esconder.